pues poquito a poco, Raúl, se ha hecho un huequecito en vuestros corazones, y la verdad es que cuando hace 2 años comenzábamos la sección que dedicamos al noveno arte, a los cómics, a la fantasía, a la ciencia ficción, bueno, pues algunos pensaban, pues, realmente esta sección tendrá cabida, tendrá sentido. Pues claro que la ha tenido, y además goza de un especial cariño. Bien es cierto que los aficionados al cómic no son mayoría, pero estamos en ello. Mi querido Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Verdad que vamos pasito a pasito? Sí, intentamos conquistar el mundo, lo que pasa es que empezamos poquito a poco. Poquito a poco. Hemos empezado con la Europa Occidental, ¿verdad? Luego pasamos a Norteamérica, y bueno, las cifras de negocio relacionadas con el cómic aquí en España ya empiezan a ser importantes. Estamos hablando de más de 100 millones de euros al año. Sí, además está empezando a mover a grandes niveles, y bueno, pues también el cine ha ayudado mucho, y las editoriales por fin se han destapado, han apostado por ello, y bueno, pues poquito a poco se ve más. Llevamos 25 años que cualquier superhéroe tiene su película o su saga de películas. Sí, sí, y además lo que nos espera de aquí a 2010, pues bueno, Marvel también ha dicho que esto es un gran filón, los efectos especiales gustan mucho, sí. Y van a aprovechar, y bueno, pues DC, aprovechando el tirón que en su momento dio Constantine y todo lo que les espera ahora con V Vendetta, Watchmen, 300 y demás, pues va a aprovechar y bueno, pues van a dar un poquito más a conocer. Para la temporada que viene, ¿qué es lo inmediato en cuanto a cine relacionado con el mundo del cómic? El motorista fantasma, ¿no? El motorista fantasma, que cae además como curiosidad el día de San Valentín. Lo que pasa es que también, a título curioso, las Tortugas Ninja, que también aparecerán por ahí, y sin embargo que la gente tiene muchas esperanzas es en Spider-Man 3. Ya nos han enseñado el tráiler, nos han enseñado un poquito la temática, lo que va a haber, y gusta mucho, y es una de las grandes esperanzas que hay el año que viene. Sí, yo nunca tengo claro si en estas películas que van apareciendo entregas y entregas, ¿se debe llamar secuela o precuela esto? Depende del día y depende de cómo lo quieran jugar. Por ejemplo, en tema de Batman, prefirieron dejarlo en precuela para no tener que tirar de las dos últimas, que fueron bastante, en fin, un poquito así. Y luego en Spider-Man también fue una cosita de inicio. Superman la han metido en medio como excusa para tener un hilo argumental, a ver qué hacen con las otras dos. Con las otras dos, claro. Exactamente. Y luego, bueno, pues van aprovechando y actualizar, porque el encontrar películas de cómics antiguas pues es prácticamente imposible. ¿Y en tu opinión, estas secuelas o precuelas suelen ser dignas de la original? Hombre, normalmente pueden gustar más o menos. Lo que pasa es que se nota que la gente que las está haciendo les gusta los personajes, les gusta lo que ha leído. Por ejemplo, la evolución que tuvo Ryan Singer de no haber leído un cómic en X-Men 1 a después de haberse estudiado ya toda la saga de la familia mutante, ganó mucho la segunda película, que fue quizá la mejor de las tres. Eso dicen, ¿no? Que la segunda de X-Men fue la mejor de la trilogía. Tiene mucho más detalles, tienes más personajes, más tramas que le gustaron. Siempre siempre pides más, porque bueno, en 2 horas y media te entra lo que te entra. Si nos dejaran a alguno, pues meterías películas interminables, tipo Señor de los Anillos, y funcionaron 13 horas, ¿por qué no aquí? Sí, y la quinta de Superman, ¿qué tal? Bueno, es como es Superman, tampoco le puedes pedir mucho, y son 5 películas enfrentándose al Lex Luthor. Estamos esperando ya que empiecen a sacar a Mentalo, Brainiac y compañía, y empiece ya la cosita a ponerse un poco más interesante. Sí, porque en la quinta parece que Lex Luthor se ha llevado el gato al agua, ¿eh? Sí, hay que reconocer que si le hubieran dado 15-20 minutos más a Kevin Spacey, directamente todo el mundo se hubiera olvidado de Superman. Directamente. Se hubiese llamado Lex Luthor la aparición. Sí, sí, además ahora que también estuvo de moda, pero han dado una miniserie que aquí se ha publicado en tomo, que se llama Lex Luthor, el hombre de acero. Sí. Además es una de las grandes curiosidades y las cosas a nivel personal que más me han gustado del sound del cómic. Y bueno, pues es una de las curiosidades que está bastante bien. ¿Y habrá más de 4 Fantásticos? Están firmadas 3. Se estrenará para el 2008, que también ya está confirmado que aparecerá Estela Plateada. Están firmadas otras 2 más de Spider-Man, otras 2 más de Superman. Batman, ya se habla y se rumorea que uno de los actores de Brokeback Mountain va a ser de Joker. Entonces, bueno, ahí andamos todos esperando y cada vez hay más. Hay que reconocer que, bueno, pues se están liando la manta a la cabeza y aprovechando eso, que antes los superhéroes costaba mucho el sacarlos en película normal, porque, bueno, quedaban un poco pintorescos. Ahora, acuérdate de aquella masa, ¿eh? Exactamente, que iba pintada todo de verde, o el primer Spider-Man que realmente era un pijama. Entonces, bueno, pues ahora directamente con el tema digital está ayudando mucho. Bueno, pues muy bien, los superhéroes que han tomado al asalto las pantallas del cine, y que nos están dando pues muchas alegrías, y sobre todo están dando vidilla, ¿no?, a la taquilla, que eso también es importante. Aquí en España, claro, hicimos Mortadelo y Filemón y salió como salió, pero bueno. Y Super López no se podría... Super López no intentaron, hay una cosita ahí pendiente. Sí se tiene un par de fotos de pretendientes, y es una cosa muy curiosa que sí gustaría, además es un tipo de humor muy, muy español. Anacleto. Hombre, también costaría mucho, lo que pasa es que sacaron serie. De Anacleto sacaron serie de televisión. Sí, no. Además de dibujo, que bueno, pues era curiosa, lo que pasa es que no pasaba nada. Y no pudo ser. No. Pues quizá lo que sí querían probar, sacaron también una pequeña cipizape, sí. Y luego ya sacarla a la gran pantalla. No, aquí lo que hablamos siempre, es la eterna pregunta. ¿Algún día llegará una película sobre el Capitán Trueno, sobre el Jabato? Pues, Estaban pendientes, ya hablábamos en su momento con el Capitán Trueno, que ya fueron tres intentos que éramos se quedaron pequeños, ahí. Raúl, éramos pequeños. Sí, estaba un poquito a poco, lo que pasa es que bueno, alguien, es como en toda la gente sí. Que diga, ahora. Eso es lo que ocurrió con su momento con V Vendetta o está ocurriendo ahora con Watchmen. Alguien tiene que decir, liarse la manta. Es decir, ya se acabó, vamos a... Ahora que tenemos medios, necesitamos a alguien que quiera apostar por algo distinto. Sobre todo aquí en Estados Unidos, bueno, se lo pueden jugar más o menos. Aquí hay que romper un poquito temática, dar un golpe en la mesa y enseñarnos cosas chulas. Bueno, querido Raúl, dos temporadas ya, ¿eh? Sí, sí. Dos temporadas. Parece mentira y sí, la verdad es que eso, no, eso supone ya más de 100 programas, más de 100 espacios dedicados al cómic en La Rosa de los Vientos. Yo creo que, vamos, cuando iniciamos esta sección, a ver qué pasa, a ver sí, qué tal. Además, con mucho miedo, yo reconozco que sí tuve miedo. Ese paso ahí con mucho miedo escénico, sin embargo, pues nada, puedo decir, me lo paso muy bien, me divierto mucho. Y sobre todo también se aprende, descubres cosas que tampoco sí tenías oídas. Y bueno, pues a la hora de mirar y preparar cosas, te enteras de mucho y la ventaja es que te permite conocer a mucha gente. Bueno, pues ¿te apetece una tercera? Sí, yo desde luego, yo no me quejo. Pues seguiremos hablando de esas películas, por supuesto, de los libros que vayan apareciendo relacionados con estos temas y claro, el cómic. El cómic como eje central de la sección. Hemos conocido en estos dos años pues a los grandes autores, a los creativos, a los dibujantes, a la gente que se mueve pues entre bambalinas en este mundo fascinante. Hemos averiguado que hay multinacionales que están enfrentadas, la DC con la Marvel, que intentan ficharse a las grandes estrellas, que hay tipos raros, que hay tipos que se encierran, que hay tipos que trabajan en familia. Sí, además en grupos, el nivel, y además, bueno, pues también hemos descubierto y hemos podido poquito a poco, intentaremos también ir enseñando más salones, más reuniones, que bueno, en España antes era algo muy muy poquito, o se conocían entre solo los núcleos especializados, y a la cabeza va más gente y bueno, pues también nos espera. Yo reconozco que ya en ese aspecto tengo ganas de que llegue de que llegue septiembre, que tenemos ahí hábiles ahí esperándonos. Yo estoy muy contento con esta sección porque ahora estoy a la última. Yo me acuerdo hace dos años que vino DJ Martin, que como sabes es un poco rebeldón, está en la edad y bueno, y claro, vino y me dijo, me gusta Naruto. Sí. Digo, mira Martín, en fin, Brock and Bontain todavía no lo han estrenado y ya me está diciendo que te gusta Naruto. Sí, es algo rarito, sí, se nos adelantó al tiempo. Digo, en fin, pues nada, y luego ya claro, me contaste tú que Naruto era otra cosa, ¿no? Sí, no era exactamente lo que parecía, pero bueno, es que luego llegan Lee y pasa lo que pasa, y luego las traducciones dan mucho que entender. Sí. No, pues me estuve preocupado por lo menos dos o tres horas, ¿eh? Sí. Digo, claro, porque a ver ahora este muchacho, a ver dónde le colocamos, tendrá que buscar piso en Chueca, luego. Sí, luego lo que pasa es que luego ya encontró lo de la tarjeta y oye, empezó bien lo de la caja y la terminó yendo bien, sí. Sí, sí, sí. No, luego cuando llegó su sección de G. Martin, claro, ahí ya dio rienda suelta a todo el ser corrupto que lleva dentro, ¿no? Oye, ahí claro. está bien aprovechado y ahora sí, dentro sí. De poco, bueno, tendremos que también negociar con él, porque oye, si aprovechamos los negocios de cómic y anime y oye, sí, montamos una pequeña televisión, algo haremos. El otro día estaba hablando con el manager de Keith Richard, el de los Rolling Stone, estaba hablando con el manager, a ver si puede ser, que se los traigan y eso, pues lo que pasa es que no pagaban lo suficiente. ¿Eh? Ah, yo pensé que era por el tema de que no, aquí no entraban los cocoteros y estas cosas, pero vamos. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con estas recomendaciones. Raúl, tenemos nuestro top 10 afamado y clásico, muchos oyentes lo esperan, para ver qué les recomiendas este verano en cuanto a cómic. Por ejemplo, en el puesto número 10 ya viene una interesante sugerencia, ¿no? Sí, tenemos aquí a uno de los clásicos, también es un capricho, quizá para un poquito un público quizá un poco más adulto, son las tiras de Flash Gordon, de las tiras diarias. Es una recopilación que van a sacar en dos tomos, aparece el primero, ahora en agosto aparecerá el segundo. Tenemos toda la ciencia ficción pura, donde aparecieron las primeras naves espaciales, luchas, grandes armas y la chica exuberante y demás, están recopiladas en dos tomos, formato original, muy chulo, y además uno de los grandes lujos que nos podemos dar. Este verano es época de darse caprichos, que también hay que darse alguno ahora que llega el verano para poder leer, y esta es una de las grandes recomendaciones, sobre todo para aquellos que no hayan conocido el personaje y solo hayan visto en un momento determinado la película. Pues bueno, no solo es Flash, el hombre más rápido de la Tierra que se acoge, sino también es ciencia ficción clásica que a día de hoy ya no se hace. Este es un imprescindible. Sí, es uno de los que todo el mundo debe tener en mayor o menor medida en su estantería, y sobre todo es de los que se tienen que dejar leer. Son de los que, fíjate qué cosa más bonita me he comprado y comentarla. Bueno, pues ahí recuperar Flash Gordon, la memoria Flash Gordon, ese gran acontecimiento de la ciencia ficción. Eso, bueno, pues dos tomos de recopilación de sus historias, de sus aventuras. ¿En el puesto número 9? En el puesto número 9 tenemos Identidad Secreta de Kurt Busiek. También lo comentamos hace un tiempo. Sí. ¿Qué ocurriría si vivieras en Smallville, Kansas, en el mundo real? Tus padres se pillaron Kent y te llamaran Clark. Con todo lo que tienes que pasar en el instituto, es que todo el mundo te llame Superman, todo el mundo te recuerda a Superman, no te guste y bueno, en un momento determinado, cuando ya estás frustrado, intentas, como quien dice, tirarte un puente abajo, resulta que descubres que puedes volar, tienes superpoderes y te ves envuelto en ciertas aventuras. En ciertas aventuras, y claro, pues ya lo del ricito, ¿verdad? Y las gafas. Exactamente, incluso probó a ver si era verdad, si era mentira, y bueno, la miniserie ganó sus premios en su momento. Es algo curioso, es un Superman distinto, no estamos muy acostumbrados a él. Es una visión, aparte de ver el lado humano, por decirlo así, que aunque nos lo hayan querido ver en la película, esto es más curioso porque el traje, además se puso el traje de Superman para que nadie se creyera que fuera él. Y bueno, pues es una de las cosas a descubrir. En el puesto número 8... tenemos a Maese Espada. Esto es capa y espada pura y dura, que tanto nos gusta y tanto nos va pues, a los españoles. Sabor español. Exactamente, es sabor español. Estamos hablando de la reconquista de Granada. Vemos a un espadachín a sueldo. Y bueno, vemos cómo te puedes meter con la iglesia, cómo puedes luchar y jugar con las grandes cunas y a la vez ser un pícaro y seguir con tu honor. Es una de las cosas que tanto se nos mezclan a nivel cultural, el humor, la ironía, la sarna esta que tenemos propia de los mediterráneos y propia de España, envuelto incluso dentro de nuestra historia. Es algo distinto, algo que a lo mejor la gente no se ha podido atrever, no le llama mucha atención. Sin embargo, bueno, pues sí recomendamos a que la gente se acerque y lo descubra, porque bueno, también aparte de entretenimiento vamos a meter un poquitín más de historia. Bueno, pues aquí tenemos las tres primeras propuestas de Raúl Sahagún. La primera, Flash Gordon, su recopilación de aventuras. También Identidad Secreta, tenemos aquí los pormenores, la vida cotidiana de Superman, intentando zafarse de su poder, y luego se da cuenta que, bueno, que tampoco está mal con lo del pijama, ¿verdad? Con la capa. Y luego, pues, Maese Espada. Esto es la Guerra de Granada, 1482-1492, historias de capa y espada, espadachines, espíritu español, picaresca, muy buenos dibujos. Y aquí tenemos a Digi Martin, que no es un cómic, sino es un personaje literario. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. En carboncillo estoy. Bueno, entonces dentro de poco empezamos con el entintado y al verano el colorcito en cuanto llegue la calle. Empezar a cobrar vida, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Naruto Martín. Hola, ¿qué tal? Que te trae algunas preguntas. Si fueras Sasuke-kun con mi Sharik-kun, bueno, en fin. No te entiendo, Martín, no insistas. Digo yo que Luis Miguel de Pamplona es un poco osado, porque dice que va escuchando el programa Camino de la Playa. Camino de la Playa. Entonces, sí, para poner los dientes largos. Sí. El caso es que María nos cuenta que ya tiene casi 5 años y ha escuchado a Raúl hablando de su afición a los cómics y dice que ella también quiere ver algún cómic. Nos cuenta Luis Miguel que os traslade la siguiente pregunta. Si puede, Raúl, recomendarnos algún cómic para María. ¿Qué no importa que haya que leer? Pues su hermano David se ofrece a ayudarla. ¿Y tiene María 5 años? 5 años. Y bueno, Luis Miguel dice algún cómic que se salga así un poco de lo corriente. Pues han sacado además, ahora se está editando una línea más para niños, tanto DC como Marvel han apostado mucho por ese terreno, porque bueno, ahora los cómics se hacen mucho para adultos, para gente a partir de 16, 18, entonces bueno, costaba un poquito el enganchado a los niños, sin embargo, bueno, pues poquito a poco con Marvel Age, Marvel Style, incluso han sacado uno especial para chicas que es Mary Jane, con aventuras de Superman, no en plan feminista, sino más normal de lo que pudo sufrir, y luego también uno de Lois Lane, Superman. Hay ciertas cositas que están bastante bien, no específicamente para chicas, sino específicamente para chavales que les apetezca leer, muy divertido, muy visual, que les llame la atención, aunque no tenga mucho que leer, pero sobre todo es eso, que les llame la atención para sentarse y ver qué dicen, y sobre todo, pues bueno, para que los padres, tíos y demás familia se diviertan contando las historias, incluso puedan jugar con ellas. O sea que la DC y Marvel se han ocupado ya de los niños. Claro, y esto de diferenciar los cómics o los tebeos, yo me acuerdo cuando era joven, Martín, yo también fui joven, no me mires así. No, ya. Claro. En alguna época. Ibas muy remota. Ibas al kiosco a comprar tu sobre de soldaditos de un duro, ¿no? Sí. Y luego también los... ¿Eran kioscos o eran...? En kioscos, sí, las cubas ya las habíamos dejado hacía 2 años. Total, que llegabas al kiosco y veías los cómics y estaban diferenciados porque veías el DDT, el Fugarcito, el pues de todos estos tebeos que compramos, y luego estaba el Lili. Sí, y Esther, que hace poco han sacado la recopilación y van a sacar nuevas aventuras de Esther. Pero daba como cierto pudor, ¿no?, leer el Lili o el Esther, ¿no? Sin embargo, a la gente, sobre todo, bueno, pues ahí sí que vas más, es más público femenino, la está cogiendo gente con mucha nostalgia, sobre todo, pues eso, madres que les quieren contar a chicas, o muchas madres que quieren diferenciar lo que ellos leían con lo que leemos nosotros, y bueno, pues llama mucho la atención el enganche generacional que está teniendo eso ahora. No, pero cuando caía un Lili en tus manos, era como que te tenías que esconder. Sí. Pues era una vergüenza, ¿no?, que te vieran con ese tebeo rosa. Pues. Claro, y tenías, teniendo el tebeo y teniendo demás, sí, costaba mucho. Y ese tema, hasta hace no tanto, el tema del cómic era demasiado exclusivista y muy diferenciado. Ahora cada vez se está mezclando más. Y eso, yo creo que es uno de los grandes lujos, que te lleguen chicas que te enseñen cosas de americano que no habías entendido, que no habías leído nunca. Sí. Y bueno, poderles recomendar también cositas. ¿Alguna pregunta más? Pinhead es el seudónimo del siguiente escritor oyente. Tiene una petición freak para Raúl Shogun. Pregunta: ¿podrías hablar algún día de las adaptaciones al cómic que se han hecho de los grandes autores de la literatura fantástica y de terror? Dice el oyente que le pierden Poe, King, Matheson, Barker. Por cierto, a propósito de este último, ¿qué te parece la versión comiquera que han hecho de El ladrón de los días? No está mal. Yo reconozco de Clive Barker los tomos que sacaron de Hellraiser ha sido lo que más me ha gustado, sobre todo porque, bueno, eran historias muy cortitas de 8 o 12 páginas recopiladas en un tomo que era un lujazo leerlas. Lo que pasa es que, bueno, también de Poe sacaron cositas, de Lovecraft han sacado también. Si haremos un tope para tipo Halloween, aprovecharemos el tema del terror a que esto si nos da para ello, supongamos que a la gente se llama la atención. Bueno, y tenemos que, antes lo hemos comentado con Agustín Alcalá, tenemos la película Poe, ¿verdad? Sí, de Sylvester Stallone. Sí, fue uno de los grandes miedos y uno de los grandes sustos, porque claro, lo anunciaron todo muy de golpe. Sí. Anunciaron la sexta de Rocky, que ya hay tráiler de ella, la cuarta de Rambo. Rambo, sí. Y bueno, así como detalle, así, el tapadillo. En la cuarta de Rambo, ¿qué invadirá? Ya solo Irak, ¿no? Directamente. Sí, hablaba de eso, pero bueno, ya que estuve en Afganistán en la tercera, pues aprovecharán en la cuarta meter algo de ese estilo, pero vamos, sí que es una de las cosas que más miedo da. Sí. Bueno, pues la de Poe, a ver qué tal le queda, que en principio todo fue confusión porque llegamos a pensar que no era Poe, sino Howard Phillips Lovecraft. Sí, tuvimos claro. Ahí, la primera formación que nos llevó fue de Lovecraft, entonces sí. No pegaba mucho en el papel, ahora es que tampoco lo veas con demasiadas dotes interpretativas. Pero va a ser él. Veremos. Sí, teóricamente era él. Teóricamente dirigía, escribía y lo hacía él. Y lo hacía él. Con lo cual, el miedo está ahí. Luego ya nos lo encontraremos y a saber qué termina siendo, si alguien nos centra en razón y encuentran a alguien mejor. Yo me imagino a Sylvester Stallone, pues claro, declamando el cuervo. Y sí puede dar un... Hombre, hay que reconocer que miedo sí daría. Entonces, de cara a que la gente lo escuchara, pues sí que daría miedo. Pero te lo imploro, cuervo de la noche plutónica. Siento las piernas, Dios mío. Bueno, vamos a dar un voto de confianza, hombre. Vamos a dar un voto de confianza. Sí, porque él es la ley, digo. Uno más, Martín. Sí, pues Luis desde Madrid. Enhorabuena por vuestro maravilloso programa. Por favor, pregúntale a Raúl si van a reeditar Bone de Jeff Smith. Gracias y seguid así. Y perdonad este lapsus, es que estaba mirando el tráiler de Rocky 6. Sí, eso, pues tiene una cara fantasmal el hombre. Sí, pues preparados a ver, que es como la primera, pero un poquito más larga, así que la gente ve aprovechando. Y con respecto a Bond, además nos han anunciado a principio de mes, se va a reeditar en varios tomos, y está enhorabuena, pues además a partir de eso, de agosto-septiembre, los va a poder encontrar en librerías especializadas, así que va a tener todo recopilado en 3-4 tomos. Un nuevo trío de recomendaciones en el puesto número 7. Tenemos algo de humor propiamente dicho y otra de las cosas que también es muy muy típica española, que son las parodias. Vamos a hablar de, ha aparecido hace poco una recopilación del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, hecho por JMV. Yo reconozco que a nivel personal me gusta mucho y me divertí porque, bueno, ha cogido personajes en vez de Obi-Wan, esta vez se llama Javi Juan, llamado Hobby. Sí, el maestro Yodo, y bueno, pues el maestro Yodo. Y ha tirado mucho de lo que son las situaciones más cómicas o que más chistes ha generado dentro del mundillo, y dentro de la historia, pues bueno, se ha saltado un poquito más a la torera y nos ha sacado el flower power de los clones, y bueno, ha cogido algo divertido, y ya que estamos en temporada, pues bueno, aprovechar también un poquito los episodios, y luego también cualquier cosa de V Vegas, pues desde los cabezones de las galaxias a eso, a los osetnos y similares, que llamará mucha atención. Es un género muy propio también hispano, el hecho de hacer parodias, porque somos capaces de reírnos de nosotros mismos, así que aprovechando las grandes producciones nos reímos de todo lo que se mueva. Bueno, pues La Guerra de las Galaxias en su versión más divertida. Exactamente. ¿El título es? Episode. O sea, episode. Los episodes. Los episodes. Exactamente. Bueno, el puesto número 6. Empezamos un poquito de manga. Bleach acaba de aparecer hace poquito, lleva solo tres números. Lo que pasa es que es uno de los grandes fenómenos que también ha tenido Internet, junto con Naruto y junto con One Piece. Pues ya todavía no está a nivel generalista. Y bueno, pues vemos aquí qué ocurría si tú eres un chaval de 15 años, ves fantasmas, no como en cierto sentido, aquí no tenemos a Bruce Willis, aquí simplemente vemos un espectro de la muerte que bueno, pues llega a él para enfrentarse a un demonio del vacío y le pasa parte de sus poderes para luchar y tener un cónclave. Tenemos un poquito de acción, un poquito de aventuras, un poquito de magia. Es un manga muy, muy divertido, muy curioso, muy visual. Y que bueno, cuando aparezca ya también el anime, que está muy relacionado, es quizá menos extenso que el manga, va a gustar mucho. Y bueno, pues por lo que hemos empezado a ver, solo llevamos tres tomitos, merece mucho la pena hincarle el diente. Quedaos con ese título, Bleach, ¿verdad? Exactamente. Porque va a causar sensación. Tan solo lleva tres tomos, pero ya tiene una legión incontable de seguidores. Puesto número 5. El Archivo Corso. Hemos hablado de René Petillon hace poquito con el tema del caso del velo, con el tema del islamismo. Aquí tenemos su obra más vendida, con más de 300.000 ejemplares en Francia. Aquí vemos otra vez al detective Jack Palmer. Lo que pasa es que en vez de enfrentarse al islamismo más radical, al cristianismo más radical, aquí vemos a un terrorista sionico, ahora que está el tema como está. Volvemos a tener la actualidad en modo de parodia, en modo de humor. Se llamaba muy respetuoso, es un tema que siempre ha tenido en Liza, los sentimientos y las religiones, algo que a la gente le cueste. Sin embargo, pues bueno, eso no quita con que también puedas ver cómo se la toman todas las vertientes. Y bueno, es una apuesta curiosa de ver, es otra de las cosas que quedará que hablar en los chinguitos y en las tertulias. Algo que bueno, pues una cosita divertida, una cosita fresca y sobre todo muy de actualidad. Un superdetective luchando contra los terroristas de Córcega. Exactamente. Bueno, pues ahí está el asunto. En el puesto número 4... tenemos la reedición de Dragon Ball. Por fin, ya después de casi 10 años desaparecida de los kioscos y librerías por falta de distribución, han sacado una edición, el Ultimate Collection de Dragon Ball, junto con DVDs y todo. Y bueno, pues tenemos las dos primeras series, tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z, la blanca y la roja, todas recopiladas en una edición muy curiosa, de estilo de lectura original, con lo cual todos los amantes del manga por fin podrán tenerlo en su versión normal, porque una de las cosas que se quejaban era que la primera vez que se editó fue en tipo comic book americano, y eso a la gente del manga le cuesta mucho el aceptarlo. Es una cosa que se lleva mal. Los formatos están bastante diferenciados en ese aspecto, y sobre todo, aunque suene un poco raro, porque te destrozan los sistemas de coleccionado, que es horroroso el tener 4 o 5 tamaños distintos. Bueno, pues seguro que sus muchísimos admiradores van a recibir de buen grado esta reedición, ¿verdad? Sí, les va a gustar mucho. Además, de Dragon Ball. Está bien cuidado, el precio está bastante bien llevado, y bueno, pues sobre todo, por fin puedes volverla a tener. Bueno, pues a ti te gusta Bleach, Martín. Bleach y Dragon Ball, oye. Entonces ¿no van a salir en aquel formato de cuadernillo rojo? No sacaron el cuadernillo rojo este antaño. Bueno, hay gente que todavía los busca, incluso habiendo ediciones nuevas, por aquello del terminarlas. Entonces, bueno, claro, mucha gente lo que ha hecho ya directamente es tener las series antiguas en colección, no tocarlas, y aprovechar estas para tener, prestarlas y poder leerlas más a gusto. Yo lo recuerdo, aquellas no estaban coloreadas, ¿verdad? No. Pero mira que eres quisquilloso. Sí, es cierto. Además, el tema del color y del blanco y negro, por ejemplo, nos pasa como en Akira. Akira lo tienes en muchísimas ediciones, y ahora se están pegando en televisión en color y blanco y negro. Sí. Norma empezó a publicarla en color. Antes estaba en blanco y negro, y bueno, pues hay gente que directamente se lleva las dos y compara. Yo tenía unos amigos muy frikis, claro, y tenían una colección. No sé realmente dónde acabó. Sí. Pues el amigo no, la colección, quiero decir. Si no, te iba a decir que si la colección en casa y el amigo a saber, pero... Mira, Raúl, tú nos ves a nosotros aquí, ¿verdad? Pues yo soy como Mr. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues este es síndrome, ¿no? No he oído nada, no he escuchado nada. El pelo, así le damos un poquito de gomina y oye... Como voy diciendo, Bleach, sí, también, Bleach. Sí. Bleach, sí, también. Sí. Te ríes un rato también con la serie. Bueno, pues ríes, no está mal, te lo puedes descargar, eso sí, traducido. Con el texto en castellano. Subtitulado, porque todavía, a ver si en breve se supone que ya, sí, para la temporada que viene, está anunciado que aparezca Bleach, que aparezca Naruto, que aparezca en los generalistas también One Piece, que solo está en digital, que son todas las series divertidas que hay que ver. ¿Doblará Naruto en la misma voz que Dragon Ball? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo? No, vamos a sacarlo, vamos a sacarte dudas. Se habla de que la voz de Naruto va a ser la de Bart. Bart Simpson. Ah, Bart. Sí, bueno. Estará interesante. Roberto Pérez nos cuenta que lleva 20 años coleccionando cómics, mira, como mi amiguete, pero tiene varias joyas, como la serie de 11 números de Miracle Man, la primera edición de V de Vendetta y muchas más cosas muy bien conservadas dentro de sus bolsitas y todo, pero que, con mucho pesar de su corazón, se ve obligado a deshacerse de algunas de ellas. Y quería saber, Raúl, ¿cuál sería el mejor sitio para poder venderlas a buen precio? Pues se pone en contacto conmigo, que yo le encuentro gente incluso para tener dentro de las propias. Miracleman se habla de que el año que viene puede haber una reedición en Estados Unidos, a ver si es verdad y nos llega aquí, porque bueno, todavía andaban en litigios con Gaiman y con Thomas Verlaine. Es una de las series que más ha gustado y más tiene la gente en su momento y impactó, porque bueno, ver de repente un Londres estallando allá por el año 88 llamaba mucho la atención, es una de las cosas, y bueno, pues ya intentamos ponernos en contacto con él para, si ya que tiene que deshacerse ella, pues por lo menos intentar que quede en buenas manos. ¿Y cómo está el negocio de la segunda mano? En Estados Unidos funciona mucho y funciona muy bien. El tema de subastas también hay que reconocer que es muy tentador, problema porque hay cualquiera que pueda pasarse por zonas de subasta y le da por buscar los más caros, aunque suene un poco así, pueden llegar a encontrarse un millón de cómics por cerca de unos 9.000 euros más o menos. No es mucho dinero. Sin embargo, has dicho un millón de cómics por unos 9.000 euros, más luego gastos de envío que te pueden, eso ya va aparte, pero sí, más o menos puedes llegar a rondar eso entre 9 y 12.000 euros. No es muy caro, viendo la cantidad que es, lo que pasa es que, bueno, como en todo, puedes tener muchos números que no valgan la pena, sin embargo, dentro de esas cifras siempre puede haber, aunque sea un 10%, que merezca la pena. Entonces sí, ya se ha amortizado. Con que 100.000 sean buenos. Exactamente, es que parece mentira, pero sí, es una de las cosas tentadoras que hay veces que, bueno, de vez en cuando tenías el capricho de mirar listas y mirar cositas de estas, anuncios que te llegan, sí, y llaman la atención. Pero ¿cuántos metros cúbicos pueden ocupar un millón de cómics? Más o menos viene a ser el equivalente a 5 cajas de las que traen los barcos, enteras. Cinco containers enteros. Más o menos bien las series. ¿Pero eso lo ha comprado alguien? Pues se presupone que sean editoriales que hayan caído, o gente que haya tenido stocks antiguos. Y bueno, si hay cositas, hemos visto listas de estados enormes que han sacado y te llaman la atención. Hay que reconocer que hay veces que, bueno, pues porque no se puede, también por mucho problema de espacio, pero sí es tentador. Según la ministra de Trujillo, serían 5 casas. Sí, más o menos, si podemos aprovechar y alguna, podemos reutilizarlas, hablaríamos con ella y podemos alquilar esta. Pues no es mala idea, así por lo menos tenemos subvención a los cómics. Haz el favor ahora mismo de llamar al ministerio a pedir perdón, ¿eh? Que quieres enemistarnos con todo el mundo. Pero si luego ya... Yo les hablo de Aitor y... Sí. Tiene buena relación con los curas. Un millón de cómics por 9.000 euros más gastos de envío. Que podrán ser más o menos otro tanto. Sí, que son 5 containers, un millón de... Así están los negocios. Bueno, sin embargo, en España eso sí. Eso ocurre en Estados Unidos porque en España para conseguir cosas de segunda mano sufres. Sufres porque hay que reconocer que si no sale la vena de nostalgia y nos cuesta muchísimo deshacernos los cómics. Eso sí que sí. Uh-huh. Aporto una cifra, que yo viendo el otro día El Protegido, comienza la película con el número de cómics que venden al día en Estados Unidos. 200.000. Sí, pero eso es falso. 180.000. Eso es falso porque pasada, ¿no? A día de hoy esas cifras se han duplicado y triplicado y los precios medios de un cómic suele rondar ahí, hablan de 0,69 céntimos más o menos. Lógicamente ha subido al dólar y pico, y luego ya los cómics, pues lógicamente lo que hablan de que el cómic más caro eran cerca de los 400, entre 400 y 800 dólares, ya lógicamente el último más caro que se ha vendido pues fue el Superman, y acabó en 18.000 y pico. Sí. Mira, yo el Superman tengo el Doomsday. El de Estados Unidos, la muerte. Aprovechalo, claro. Que ese número además en Estados Unidos lo pusieron en el Museo de Superman y está a un precio considerable. 18.000 dólares un numerito de Superman. Pues, compren ese millón de cómics y seguramente que algo de Superman va a caer. Sí, sí, algunos sí, claro. Y algún Spawn, alguna cosita de... Alguna cosa, sí. Bueno, no Superman, sino Batman. Pregunta Ángel de Almería City. Dice que algunos meses atrás Raúl hablaba de Batman DK2, la continuación de Batman, el señor de la noche. Pues bien, tras buscarlo en las tiendas de cómics de Almería, le comentan al oyente que ya no se puede conseguir la edición de Norma Ediciones porque ahora los derechos pertenecen a la editorial Planeta, que lo va a reeditar próximamente. ¿Cuándo se editará de nuevo? Pregunta Ángel. ¿Será en un solo tomo de tapa dura? Se habla de que van a reeditar la primera parte. Sinceramente, de la segunda, salvo que lo metan en el tomo directamente, dudo bastante que lo hicieran. Además, como uno de los chistes que sacaron de esa serie fue que del primer número las librerías especializadas en Estados Unidos encargaron 500,000 de cómics y devolvieron 495,000 porque eran horrorosos. O sea, reconozco que esa serie quizás ha sido lo más flojo que ha hecho Frank Miller últimamente. Es lo que menos gustó, sin embargo la primera parte estuvo bien. Y bueno, si lo recopilan, estará dentro del mismo tomo. La primera parte, El regreso del Señor de la Noche, si la publican. Pues acabamos con el correo de Luis Fernando, a quien le gustaría saber si es posible obtener los cómics que en su momento editaba Pilote, de las aventuras de Popeye. Opay. Me encantaban porque eran un poco surrealistas, pero no sé si se han vuelto a editar o hay algún modo de conseguirlo. ¿Dónde Popeye? Con las espinacas y con Rosario y con Pilón, ¿verdad? Y todo eso. Y Cocoliso. Yo veo a Martín muchas veces y digo, ¿cómo me recuerda a Cocoliso, verdad? Que... Sí, más o menos, hombre. O sea, un poquito más actualizado, un poquito más de pelo por aquello que empieza ya también a afectarse, pero bien, bien. Sí. En cambio, Aitor es Pilón. Lo ves y dices, mira, ahí está Pilón. Sí, sí, ahí. Sí. El tema de Popeye cuesta mucho, están empezando a recuperar algo de merchandise en cabezones y demás, sin embargo los cómics para conseguir algo, mercadillos, segunda mano, salones y demás, porque si no, imposible. Imposible. A día de hoy es eso, es muy para coleccionistas, sí. Está volviendo otra vez la fiebre de intentar conseguir cosas antiguas y sobre todo por mucha nostalgia y ahora que ves recopilaciones nuevas, o como por ejemplo hablábamos de Flash Gordon, yo recuerdo que tenía tal, entonces la gente se mueve un poquito y ese mercado sí funciona muy bien, el tema sobre todo en grandes ciudades y en salones encuentras auténticas joyitas. Bueno, pues vamos con el podio. Vamos con el podio, vamos con... A ver, el número 3. Con el número 3 vamos con Ex Machina, que acaba de aparecer para el Salón del Cómic. Brian Cabón, el autor de Y el Último Hombre, nos mete aquí en una fábula política muy curiosa. Resulta que tú eres un... Por azares del destino, consigues superpoderes, el superpoder de hablar con las máquinas, te comunicas con ellas y te obedecen, pero bueno, decides que ya va siendo hora de colgar las mallas, de colgar el traje, y te presentas al alcalde de Nueva York. Ganas y bueno, pues todas las vicisitudes que tienes, desde tramas políticas, el hecho de que te tienen cara, que fuiste un superhéroe, todo la que liaste, porque bueno, todo lo vemos bonito en ese aspecto, sin embargo, bueno, tienes la parte de atrás y tú dices a un metro que pare para no atropellar a alguien y se te olvida decirle que vuelva a andar, pues claro, generas un gran problema. Entonces, bueno, pues o sea, eso es un superhéroe que llega a ser alcalde de Nueva York con la facultad de hablar con las máquinas. Exactamente, además lo metió muy bien porque fue después del 11S. También metió un poquito de ahí metió un poquito de en la llaga, que hubiera pasado si se hubieran salvado ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Intentó quitarle un poquito el estigma que tienen los americanos con el 11S y meter un poquito la realidad que tienen, un poquito de fábula política, un poquito de superhéroes, e intentar mezclarlo todo para crear una miniserie que bueno, le valió ser el miniserie del año. También el 11 se marcó tendencia en el mundo del cómic. ¿En el puesto número 2? Pues tenemos otra tendencia que también apareció en eso, que es The Ultimates, que va a aparecer en el tomo recopilatorio, y ya estamos a la espera del segundo volumen en septiembre, que ya está anunciado. ¿Qué ocurría? Es los Vengadores clásicos, como Capitán América, Thor, Iron Man, versión actualizada, un Capitán América poquito menos sutil, ya apareció descongelado con métodos más expeditivos. Vemos un Thor ecologista y antisistema. Vemos a Nick Fury convertido en Samuel L. Jackson, dirigiendo, que además uno de los grandes chistes que tiene es un negro dirigiendo la agencia más importante del país, ahora se nos queda la presidencia. Bueno, pues nos tienen, es una miniserie muy ágil, fue una gran apuesta de Marvel y bueno, pues hay que reconocer que le salió muy bien. En el 2, los Ultimate de Marvel, y en el número 1, un capricho que te das, ¿no? Sí, yo me voy a dar el capricho porque reconozco la primera vez que lo leí me llamó mucha atención. Estamos hablando de Authority, que acaba de aparecer un tomo recopilatorio de sus 12 primeros números. el autor, yo reconozco, me gusta muchísimo Warren Ellis, lo que hizo en Transmetropolitan, que bueno, lo recomendaríamos si hubiera dado tiempo a la reedición, no ha llegado a tiempo para el verano. Y aquí, bueno, pues vemos a superhéroes bastante atípicos. El Capitán América, por decirlo así, en ese aspecto es una británica con muy mala leche, que es el espíritu del siglo, que bueno, es todo lo que se suponía que debía ser la antiheroína. Aquí también vemos a Apolo y Midnighter, una pareja de amigos un poco más que amigos. Vemos a chamanes con superpoderes que realmente utilizan y pueden hablar con sus antepasados, y crearon todo lo que los chavales que empezamos a leer cómics por allá de los años 80, ¿por qué no se podía hacer esto? ¿Por qué no se podía hacer lo otro? Todo lo que, las preguntas que todo el mundo se hacía en un superhéroe, las respondían en Authority y las llevaban al límite. Y bueno, pues ahora que tenemos otra vez disponibilidad de leerlos, pues vemos ahí también a un Brian Hitch pletórico. Bueno, pues aquí está la recomendación de Raúl Sogún para este verano. Si deseáis leer buenos cómics, pues yo creo que debéis atender esta referencia. Mi querido Raúl, ha sido un placer compartir segunda temporada contigo en La Rosa de los Vientos. Hemos aprendido, como decía al principio, muchísimo sobre el noveno arte, y espero que lo sigamos haciendo en la tercera temporada para tu sección y décima para La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias por todo, es un placer estar aquí, y bueno, pues sabes que estaremos este verano también preparando cositas para el año que viene y deteniéndonos un poquito. Por cierto, en agosto te podrías hacer cargo de Martín, te podrías colocar en la tienda junto al Gremlin ese que tienes, pues o al Spiderman tamaño natural. Él puede pasar por Yoda. Es que como acaba de llamar la ministra de Educación, que van a sacar una beca especial, pues sí, vamos a ir aprovechándola también para ir diseñando las casas, y sí, a lo mejor le encontramos algo para agosto. Así lo tenemos un poco entretenido y aprovechamos también mientras tanto. Exacto. A ver si conseguimos su caja, porque es un lujazo auténtico. Tú le pones en la caja, lo dejas ahí expuesto y oye, pues me lo aguantas ahí el mes de agosto, ya lo recojo yo en septiembre. Sí, pero regálame un Transformer, que viene ahora la peli. Y... un Transformer, te voy a regalar yo un mando antiguo del Escaleste, te voy a regalar, hombre. Pues oye, no estaría de más, o sea, van a sacar además, te aviso, van a sacar un Naruto de Transformer, o sea, que vete preparando. Un Naruto. No, o sea, no me digas más. Iremos aprovechando. En Salamanca era, ¿no? En Onda Cero.